El pueblo Pimaoba se encuentra en los estados de Sonora y Chihuahua. Ha luchado durante años contra la discriminación hacia su cultura y su lengua. Es por eso que Ismael Sandoval, gobernador tradicional Pimaoba de Madera, Chihuahua, asume como una de sus principales tareas el fortalecimiento de la lengua. Nosotros nos ubicamos al noroeste del estado de Chihuahua, entre Sonora y Chihuahua. La mayor parte de la comunidad Pima está en el municipio de Madera, Chihuahua. Otra parte se encuentra en Sonora, en las comunidades ahí de Maicoba, del Quípor, de San Juan Diego, Las Lajas, ahí en Sonora. Y otra parte se encuentra en Arizona. Y la población pues se compone más o menos una cantidad de 3,000 personas aquí en el municipio de Madera, las cuales están bajo mi cargo, cada una de ellas con su respectivo gobernador. ¿Cómo funcionan los gobiernos tradicionales? Pues primeramente la elección se hace por medio de usos y costumbres, mediante una asamblea. Es un cargo o una responsabilidad bastante grande por las cuestiones que ahorita en un rato platicaremos, ¿no? El rescate de la cultura, de la lengua, etcétera. El gobierno federal nosotros ni en cuenta nos toma. Simplemente ellos dicen que primero los pueblos originarios de México, pues acá en el norte no es así. La discriminación proviene principalmente de los gobiernos y las instituciones, quienes incluso han intentado desaparecer al pueblo Pimaoba. Fueron los mismos gobiernos, la misma gente en las oficinas, era la que hacía que nuestro pueblo se fuera apagando poco a poco. Incluso había profesores del pasado que prohibían a los alumnos hablar la lengua Pima, puesto que era una lengua que no existía dentro del mapa de lenguas en el país. Bueno, voy a mencionar el interés que tenían los gobiernos de que las Pimas se terminaran, ¿verdad? Para no invertir en ellos, para no generar un gasto, ¿no? Era una inversión en ellos o un gasto, lo veían ellos como un gasto, como personas que solamente gastaban y no retribuían al gobierno económicamente. Y cuando aún no se dividían los estados, ¿verdad? Era un solo pueblo, un solo territorio. Ahorita ya se dividen políticamente, ¿verdad? Pero sigue siendo el mismo pueblo. Somos más pocos, pero ahí estamos. Ante un intento histórico de eliminar al pueblo Pima, las autoridades tradicionales y la población luchan por fortalecer su cultura. En pleno siglo XXI, el racismo disfrazado de burocracia es el principal obstáculo para poder avanzar. Bueno, pues aquí decía ahorita son 3,000 personas. De esas 3,000, alrededor de 600, 700 personas son hablantes fluidos, 100%. Hay comunidades, por ejemplo, Mesa Blanca, El Cable, Mesa del Garabato, Mesa de las Espuelas, son comunidades 100% hablantes, desde el niño más pequeño hasta los adultos mayores, obviamente son hablantes. Ahí por parte de INEGI, ¿verdad? También ahí tuvimos ahí serios problemas, ¿verdad? Porque ellos nos sacaron del mapa, ellos declaran al pueblo Pima pues ya extinto, y es algo que nosotros pues no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque pues aquí estamos y aquí somos y conocemos a la gente. El INEGI ahorita dice que quedan 3 hablantes, cosa que no es cierto, quedan más, muchos más. Lógicamente no hay profesores de lengua Pima. Afortunadamente en Maicoba, Sonora, sí los hay. Y estuvimos ahí buscando ese proyecto que se llamaba Nido de Lenguas. Por más de 9 años lo estuvimos buscando, por fin en el 2018 logramos aterrizarlo. Y para nuestra sorpresa, ¿verdad? Este gobierno del estado con la mano en la cintura vino y dijo, no funciona, nos lo llevamos a otra comunidad. Hasta la fecha no se ha visto ese resultado en la otra comunidad, es más, ni se llevaron en sí el nido de lenguas, fue nada más decirnos. Y yo creo que un nido de lenguas para que funcione no se le dan unos meses para que funcione, son 2, 3 años para ver si funciona. Entonces ahí no estuvimos de acuerdo con esa decisión, pero pues así fue. Pueblos, comunidades, mujeres, hombres, niñas, niños y autoridades tradicionales son protagonistas de una importante labor de rescate y fortalecimiento de la lengua Pimaoba. seguimos luchando, seguimos buscando el apoyo de gobierno, ahora gobierno federal. Y como les decía, el gobierno municipal nos ha apoyado bastante en ese aspecto, con creaciones de libros. Hay un libro ya de una jovencita que lo hizo, un libro de poemas, y está escrito en Pima y está escrito en español. Asimismo, un proyecto de la danza tradicional que es el Yumare, una danza ancestral de los Pimas. ¿Cómo inicia, cómo es el proceso del Yumare? También se hacen trabajos con proyectos de costuras, de pinturas rupestres ubicadas en cuevas aquí en la región de la sierra, y un otro más que es son talleres de lengua materna, lengua pima, con niños y adultos en diferentes comunidades. Es así como nos apoyan, ¿verdad?, en el rescate de la lengua pima. Se ha avanzado bastante. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM. Thank you.